Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Senator Hillary Rodham Clinton is set to suspend her presidential campaign. La senadora Hillary Clinton está preparada para suspender su campaña presidencial y apoyar al senador Barack Obama. En una carta publicada anoche, Clinton anunció sus planes de llevar a cabo un evento en Washington el sábado para agradecer a sus seguidores y expresar su apoyo a Obama y a la unión del partido. Several prominent Clinton supporters are now pushing for. Varios partidarios destacados de Clinton ahora están presionando a Obama para que elija a Hillary Clinton como vicepresidente. No obstante, el expresidente Jimmy Carter hizo una advertencia pública contra lo que algunos demócratas están calificando como la fórmula ideal. Carter dijo: Pienso que sería el peor error que se puede cometer. No estoy involucrado en los asuntos internos del Partido Demócrata en lo absoluto, pero considero que eso únicamente sumaría los aspectos negativos de ambos candidatos. El miércoles, Obama nombró a Caroline, la hija del expresidente John F. Kennedy, parte de un equipo de tres integrantes para liderar el comité que se encargará de designar al candidato a la vicepresidencia. Obama también nombró como miembros del comité al ex vicefiscal general Eric Holder y al expresidente de la firma hipotecaria Fannie Mae, Jim Johnson. En su primer día como el presunto candidato demócrata, el senador Barack Obama viajó a Washington para hablar en la reunión del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, AIPAC por sus siglas en inglés. El senador Obama dijo: Seré claro. La seguridad de Israel es sacrosanta, no es negociable. Los palestinos necesitan un Estado contiguo y unido, y eso les permitirá prosperar. Pero cualquier acuerdo con el pueblo palestino debe conservar la identidad de Israel como un Estado judío con fronteras seguras, reconocidas y defendibles. Jerusalén seguirá siendo la capital de Israel y debe permanecer unida. Al Jazeera informa que los comentarios de Obama indignaron a muchos palestinos que ven al territorio ocupado de Jerusalén Oriental como parte de un futuro Estado palestino. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, dijo: Esto es lo peor que nos ha sucedido desde 1967. Le ha dado argumentos a los extremistas de toda la región. En Estados Unidos, el candidato presidencial independiente, Ralph Nader, criticó a Obama por no mencionar el desastre humanitario de Gaza provocado por el bloqueo israelí. El portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, también criticó el discurso de Obama. Sami Abu Suri dijo: Estas declaraciones demuestran que hay un acuerdo absoluto entre los dos partidos estadounidenses, el demócrata y el republicano, para apoyar la ocupación israelí a costa de los derechos de los árabes y los intereses palestinos. Y estas declaraciones acaban con toda esperanza de que haya algún cambio en la política exterior estadounidense en lo que refiere al conflicto árabe-israelí. Durante su discurso en la cumbre de AIPAC, el senador Obama también habló sobre la situación de Irán. El senador Barack Obama dijo: También haremos todo lo que esté al alcance de nuestro país para presionar a Irán. Haré todo lo que pueda para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Todo lo que pueda para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Todo. On the campaign trail, Senator John McCain. Durante un acto electoral, el senador John McCain acusó a Obama de ser un ingenuo por sus declaraciones sobre Irán. El senador McCain dijo: Amigos, ellos están desarrollando armas nucleares. Lo que también es inaceptable es que los iraníes están manufacturando y enviando a Irak los artefactos explosivos más letales que están acabando con la vida de estadounidenses jóvenes. Eso es inaceptable, y el senador Obama quiere sentarse a conversar sin ninguna condición previa y negociar con estos individuos. Amigos, eso no está bien y es ingenuo, y demuestra su falta de experiencia y de buen juicio. No obstante, durante su discurso ante la AIPAC, Obama defendió su pedido de diplomacia. El senador Barack Obama dijo: muy al contrario de las acusaciones de algunos, no tengo ningún interés en sentarme con nuestros adversarios solo para conversar. Pero como presidente de Estados Unidos, estaría dispuesto a dirigir una diplomacia fuerte y con principios con el líder iraní adecuado en el momento y lugar que yo elija, únicamente si es en beneficio de Estados Unidos. Esa es mi postura. Quiero que quede totalmente clara. En otras campaign news, Tony Resco, en otras noticias sobre las elecciones, Tony Resco, un ex destacado recaudador de fondos de Obama, fue declarado culpable de 16 cargos de corrupción, entre ellos fraude postal, lavado de dinero y colaborar y ser cómplice de sobornos. El corredor de bienes raíces de Chicago fue acusado de tráfico de influencias en la política del estado de Illinois. Obama no estuvo vinculado a este caso penal. El periódico The Independent de Londres informa que se está negociando un acuerdo secreto en Bagdad que extenderá la ocupación militar estadounidense en Irak por tiempo indeterminado, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. Patrick Cockburn informa que este acuerdo permitiría que Estados Unidos mantenga 50 bases militares y le otorgará inmunidad legal a los soldados y contratistas estadounidenses. Los negociadores estadounidenses también están exigiendo el derecho a efectuar arrestos, controlar el espacio aéreo de Irak y llevar a cabo actividades militares en ese país sin consultar previamente al gobierno de Bagdad. Quienes se oponen a este plan en Irak dicen que desestabilizará la posición de Irak en el Medio Oriente y sienta las bases para un conflicto interminable en el país. The Independent informa que el presidente Bush está decidido a obligar al gobierno iraquí a que firme la llamada alianza estratégica sin modificaciones antes de fines del mes que viene. Se prevé que el contratista militar privado Blackwater comenzará a realizar actividades de entrenamiento hoy en sus nuevas instalaciones de San Diego, California, a tan solo cuadras de la frontera con México. El miércoles, un juez federal dictaminó que Blackwater podía abrir su centro de más de 5.500 metros cuadrados a pesar de los intentos de las autoridades de San Diego de detener el plan. Blackwater fue acusado de construir secretamente dichas instalaciones mediante la solicitud de permisos municipales a nombre de empresas filiales. En noticias de África, el principal fiscal del Tribunal Penal Internacional vinculó a altos funcionarios sudaneses con una serie de ataques recientes en Darfur. Luis Moreno Ocampo afirmó que todo el aparato estatal puede estar implicado en crímenes de lesa humanidad. El embajador de Sudán ante la ONU dijo que el informe era falso y malicioso. La política alimentaria estadounidense está siendo criticada en Roma en la cumbre de emergencia de la ONU sobre el alimento. Los Angeles Times informa que funcionarios del gobierno de Bush tuvieron que defender un amplio espectro de políticas, desde la producción de biocombustibles hasta la ingeniería genética y los subsidios agrícolas. Los delegados han tenido desacuerdos sobre la vinculación de los biocombustibles, tales como el etanol, con el aumento repentino del precio de los alimentos. Muchos países y organismos de ayuda alegaron que demasiado alimento termina en los tanques del combustible y no en las mesas, lo que empeora la amenaza de la hambruna a nivel mundial. World Environment Day. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente en todo el mundo, mientras cuatro países compiten por convertirse en la primera nación totalmente neutral con respecto al carbono. Islandia, Noruega, Costa Rica y Nueva Zelanda están intentando reducir a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero. Janet Fitzsimmons, del Partido Verde de Nueva Zelanda, dijo que ya se ha hecho un gran avance. Janet Fitzsimmons dijo: nuestro sistema de electricidad es casi 70% renovable ahora, principalmente a partir de agua, pero también con energía geotérmica y cada vez más energía eólica. Tenemos una meta del gobierno, aumentar eso al 90% para 2025. Mientras tanto, Reuters informa que Estados Unidos anunciará el próximo mes que no puede cumplir la meta internacional de hacer grandes reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2020. El principal negociador de clima de Estados Unidos, Harlan Watson, dijo: sinceramente, no es posible para nosotros. In other environmental news, California Governor Arnold Schwarzenegger. En otras noticias ambientales, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, declaró oficialmente la sequía en California por primera vez desde 1991. California ha sufrido la primavera más seca en 88 años. A federal appeals court has upheld the conviction. Un tribunal federal de apelaciones confirmó el procesamiento de los 5 cubanos, pero revocó las condenas de 3 de los hombres. Los 5 fueron arrestados en 1998 y fueron hallados culpables de espiar para el gobierno cubano. Ellos afirman que fueron enviados a Estados Unidos para monitorear a grupos de exiliados violentos que conspiraban para derrocar a Fidel Castro. El miércoles, los jueces revocaron las condenas a cadena perpetua de 2 de los hombres y una condena a 19 años en prisión de otro, tras concluir que las condenas fueron configuradas en forma indebida porque no se consiguió ni se transmitió ninguna información ultrasecreta. El Comité Nacional para Liberar a los 5 cubanos denunció la decisión de confirmar los procesamientos. Gloria Larriba dijo, los 5 hombres no son culpables de ningún delito, estaban salvando sus vidas al detener el terrorismo, nunca portaron armas, nunca hicieron ningún daño al pueblo estadounidense. The former foreign minister of Nicaragua's Sandinista government. El exministro de Relaciones Exteriores del gobierno sandinista de Nicaragua fue electo presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El reverendo Miguel Descoto Brockman es un crítico de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. En su discurso inaugural en la ONU, Brockman condenó la calamidad de la guerra entre Estados miembros y actos de agresión como los que ocurren en Irak y Afganistán. Israel continúa siendo presionado por su decisión de construir 800 nuevas viviendas en un asentamiento en las afueras del este de Jerusalén. El miércoles, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que la expansión de los asentamientos amenaza cualquier negociación de paz futura entre israelíes y palestinos. Mahmoud Abbas dijo: defenderemos una paz justa y amplia, pero la paz y la seguridad no pueden lograrse mediante las armas de la ocupación ni las topadoras de los asentamientos. Las decisiones israelíes de anexar Jerusalén y construir asentamientos allí y en Cisjordania y de construir un muro de separación racista son nulas y no tienen validez, y la paz no puede establecerse sobre esa base. Las autoridades de Massachusetts demandaron a H&R Block, argumentando que su unidad de hipotecas discriminaba a los prestatarios negros y latinos y que aumentó una crisis de ejecuciones hipotecarias en el estado. La demanda representa la primera vez en la crisis actual en que un estado acusa a una prestamista hipotecaria de violación a los derechos civiles. La demanda dice que la unidad Option One de H&R Block le cobraba puntos, tasas y cuotas para cancelar los préstamos más altos a los prestatarios negros y latinos que a los blancos. El Centro para el Control de Enfermedades otorgó un contrato de $11 millones a una empresa dirigida por un exfuncionario del gabinete de Bush para monitorear la salud de miles de trabajadores que trabajaron en la zona cero tras los atentados del 11 de septiembre. La empresa Logistics Health es dirigida por el exsecretario de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien fue criticado anteriormente por haber hecho caso omiso de los riesgos de salud que afrontaban los trabajadores de la zona cero. La congresista Caroline Maloney dijo: es irónico que la empresa del exsecretario de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, ganó el contrato para brindar los servicios, considerando la historia de la demora del gobierno de Bush cuando era secretario y ahora. Se realizó una vigilia a la luz de la vela anoche en Hong Kong para recordar a las víctimas que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas chinas luego de realizar protestas a favor de la democracia en la Plaza Tiananmen, en Pekín, en el año 1989. El terremoto devastador del mes pasado en la provincia de Sichuan también fue considerado por los organizadores del evento. Li Cheuchan, de la Alianza de Hong Kong en apoyo a los movimientos democráticos patriotas en China, dijo: hoy lloramos a quienes se sacrificaron por la democracia hace 19 años, y también lloramos por quienes murieron en el desastre del terremoto. Y cuando vemos el terremoto, por supuesto que es un desastre natural, pero también hay un elemento de error humano. Miren las escuelas que se derrumban, no deberían haberse derrumbado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.